Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Tiempo de Navidad de los estudiantes de la Academia de Música Musicarte se presentará el próximo 20 de diciembre a las 8:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En este recital participarán los niños y jóvenes aprendices de violín, piano, guitarra, percusión, entre otros instrumentos. Internacionales. Buenos Aires. El autor argentino Antonio Dalmaceto presentó su más reciente novela, Imitación de la Fábula, que narra la historia de un hombre que repentinamente decide adentrarse en un bosque patagónico en busca de algo que no puede definir y que será, a su vez, un recorrido por su propio pasado. El viaje está incorporado en la vida del ser humano, esto lo sabemos. Todo el tiempo estamos viajando hacia alguna parte, comentó Maceto a la agencia argentina de noticias Telam, al referirse a su novela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.